noticias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, lunes 10 de marzo del año 2014, los saluda como todos los días a partir de las 9 y media su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en el gran, en la gran provincia del Callao. Bueno, vamos a conectarnos rápidamente con el distrito de Ventanilla. Hasta ahí se encuentra Lucila Llanos. A ver si es que ya hay el enlace telefónico con el presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno Caballero. ¡Aló! Estamos conectando con el doctor Félix Moreno. Ah. Espera. Aló. Bueno, hay que mencionar que estaba preparada una visita del presidente Ollanta Humala al distrito de Ventanilla. Se ha realizado un gran despliegue policial a las inmediaciones del estadio de Ventanilla. El presidente iba a llegar en helicóptero, pero finalmente parece que esta visita fue cancelada porque a las 9 de la mañana Ollanta Humala, presidente de la República, tenía que viajar a Chile para realizar una visita pues a la presidenta de ese país. Mientras tanto, nuestra corresponsal Lucila Llanos está tratando de hacer una conexión en vivo y en directo con las autoridades que se han congregado en el Colegio Belaunde de la urbanización Satélite con la finalidad de dar inicio al nuevo año escolar 2014. Aló, sí, aló, con el doctor Félix Moreno. Aló. Aló. Aló. Bueno, parece que hay problemas para tener la entrevista con el doctor Félix Moreno Caballero. En todo caso, así estaban sucediendo las cosas. Está programada una visita del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Sin embargo, esta fue cancelada, según informaron la oficina de imagen de Palacio de Gobierno. Y igual las autoridades seguirán el protocolo para dar inicio a este nuevo año escolar. Bueno, como era de suponer, parece que Félix Moreno ha salido corriendo, ha salido raudamente de esta ceremonia, obviamente porque el día de ayer, en un programa noticioso dominical, hubo una acusación muy, muy grave ante la fiscalía. Se han encontrado que en la gestión de Félix Moreno Caballero, cuando él era alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, se habría instalado una fábrica de facturas que habrían tomado los nombres de humildes trabajadores para levantarse prácticamente 8 millones de soles. Así como lo escuchan, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado la falsificación de 8 millones de soles en 6 obras cuando Félix Moreno Caballero era alcalde del Callao. Todo esto se viene asociando con el incendio ocurrido en Finver por esos años. Todo esto parece que va tomando forma y obviamente pues Félix Moreno Caballero ha llegado a Ventanilla porque pensaba que iba a estar ahí el presidente de la República con el que quiere hacer realmente amistad, con el que quiere codearse. ¿Qué cosa? Pero todo parece que el tiro le salió por la culata y finalmente el presidente no llegó al distrito de Ventanilla, pero sí lo hizo Félix Moreno solamente un ratito y se fue. ¡9:38! Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Y 41. Bien, amigos, ya estamos aquí de vuelta. En realidad, esta anunciada visita de el presidente Ollanta Humala ha movilizado pues a mucha gente, a muchos políticos también, que finalmente se quedaron con los crespos hechos. Nos comentan que Félix Moreno Caballero llegó y salió disparado y no dio ningún tipo de declaraciones. Nos hubiera gustado mucho conversar con él para ver qué opinión, cuál es su versión, cuál es su opinión acerca de los hechos denunciados ayer en un programa dominical donde se habrían falsificado facturas con nombres de humildes vecinos chalacos e incluso con nombres de coroneles, con nombres de personas de la farándula, por un monto de 8 millones de soles. Es increíble, digamos, el nivel de corrupción que existe en diferentes instituciones de la provincia constitucional del Callao. Creo que mucha gente sabe la magnitud de la corrupción que existe en el Callao. Sin embargo, como siempre se dice y como ustedes saben, lamentablemente la corrupción no entrega factura y es muy difícil de probar que esto ocurra. Sin embargo, muchos chalacos ya saben lo que viene ocurriendo en diferentes instituciones públicas de la provincia constitucional del Callao. Bueno, varios diarios han rebotado esta información. Por ejemplo, en el diario El Trome dice lo siguiente: un informe de Cuarto Poder reveló anoche que la Municipalidad Provincial del Callao, durante la gestión de Félix Moreno en el año 2009, desfilaron trabajadores y proveedores fantasmas que en 6 obras cobraron más de 8 millones de soles. Ahí tenemos a Solia Díaz, una humilde vendedora de huesito bróster, quien jamás pisó el municipio chalaco y que aparece como si hubiera cobrado 100 mil nuevos soles. También está el periodista Luis Papelito Cáceres, que figura como peón de albañil, imagínense ustedes. Otro caso es la de la técnica del Hospital Arzobispo Loaiza, María Carvajal. Ella está como proveedora de cables y habría recibido 4 millones de soles en pagos. Esto es falso y la mujer está a punto de perder su casa por no haber pagado impuestos. El caso ya se encuentra judicializado. Vaya. Bueno, pues, que roben ya está mal, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, roben si quieren, pero no le hagan daño a nadie. O sea, encima que roban, le hacen daño a terceros. Es increíble. Es increíble lo que viene ocurriendo. Pero más increíble de todo es que el titular del pliego, la cabeza del asunto, el doctor Félix Moreno Caballero, no figura. No figura en esta denuncia. Ni siquiera figura su jefe de infraestructura, que es el señor Villarreyes, su amigo de Chilinqui, que ahora es gerente de administración en esta gestión de Félix Moreno a cargo de la presidencia del gobierno regional del Callao. Es reiteramos, jefe de administración, gerente de administración, el señor Villarreyes. Bueno, parece que la justicia es un poco ciega. Parece que la soga se rompe por el lado más débil. Pero estas dos personalidades no están implicadas en la denuncia que ya se ha judicializado. Y seguramente caerán, digamos, los más chiquitos, ¿verdad? Caerán los más pequeños. Y como repito, pues siempre la soga se rompe por el lado más débil. Mientras tanto, Villarreyes es gerente de administración del gobierno regional del Callao. Y Félix Moreno viene anunciando con bombos y platillos. Dice que tiene como 70% de aprobación de los vecinos chalacos. Y viene anunciando su reelección al cargo de presidente del gobierno regional del Callao. ¡Increíble! Bueno, eso es lo que viene sucediendo, sucediendo en nuestro querido Callao, donde la imagen de nuestro primer puerto realmente está echada por el suelo. No es posible que todavía estén pensando en la reelección. Muchas de las autoridades que le han hecho un gran daño al Callao, con 8 millones, ¿qué no se hubiese podido hacer? Y por eso, los más suspicaces incluso relacionan el incendio de Finver Callao, que es la empresa que realiza todas las obras de la Municipalidad Provincial del Callao, la relacionan con estos hechos. Hay que ser muy, muy descarados para, imprimir facturas todas con un mismo color, con una misma imprenta, y usurpar el nombre de diferentes personas. También el diario El Comercio también en su página web ha consignado Callao, más de 10 millones de soles habrían sido malversados. Al menos mil personas, increíble, les robaron su identidad para la emisión de boletas y facturas falsas, según denuncia periodística. Trabajadores de condición humilde, presos y personas radicadas en el extranjero desconocían que a través del Fondo Municipal de Inversiones del Callao, Finver Callao, la Municipalidad Provincial emitía facturas y boletas por varios miles de soles destinados al pago de sus servicios como proveedores y trabajadores en las obras ejecutadas por dicha comuna. La investigación del programa Cuarto Poder dio luces sobre los supuestos malos manejos que se habrían producido durante la gestión del exalcalde provincial y actual presidente regional del Callao, Félix Moreno Caballero, entre los años 2007 y 2009. Según el procurador anticorrupción del Callao, Cristian Salas, su oficina detectó que se habría destinado al menos 10 millones de soles para el pago de proveedores y trabajadores fantasmas en la ejecución de 50 obras de la Municipalidad del Callao. En un inicio realizamos la auditoría de 6 obras, donde descubrimos que de los 180 proveedores que tenía la comuna Chalaca, 105, o sea, más del 90%, imagínense, eran falsos. Además, de los 920 trabajadores consignados, todos eran fantasmas, señaló Salas. Increíble. Las personas quienes figuraban como proveedores y trabajadores durante el gobierno municipal de Félix Moreno en realidad son humildes ciudadanos quienes desconocían el mal uso que se les estaba dando a sus identidades, RUC, firmas y hasta huellas digitales. Una de las afectadas es Zoila Díaz, quien figura como una próspera empresaria. Según los registros de la comuna Chalaca, en el 2009 Díaz vendió toneladas de tierra para las obras que entonces ejecutaba Finver. Otro de los perjudicados es el general Abdul Abed, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior, quien figura como un peón de albañil en las obras de construcción realizadas en el mismo periodo de gobierno. La lista continúa con más de 1,000 casos increíble, ¿eh? Con más de 1,000 casos de trabajadores y proveedores fantasmas, a quienes les suplantaron la identidad. Ellos ahora tienen deudas millonarias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, por no declarar servicios que jamás prestaron. Este caso fue judicializado el pasado 10 de febrero, cuando un grupo de personas perjudicadas denunció el hecho, y hasta el momento hay 15 imputados por el delito de peculado. Sin embargo, y esto es totalmente increíble, el doctor Félix Moreno Caballero no ha sido incluido en las investigaciones, ni tampoco el gerente general de Finver, Andrés Villarreyes, el ex gerente general de Finver, Andrés Villarreyes, quien ahora trabaja con Félix Moreno como gerente de administración en el gobierno regional del Callao. ¿Qué opinan los chalacos? ¿Ah? Estas autoridades que nos tienen que llevar a saborear la dignidad, la gloria, el desarrollo, nos traen estos sinsabores, ¿ah?, que se transmiten a nivel nacional y que dejan pues al Callao como un lugar donde la corrupción campea a diestra y siniestra. Bueno, y realmente esta información ha sido rebotada por diversos medios de comunicación. La última que les acabo de referir era del diario El Comercio, el decano de la prensa nacional, quien en su página web ha dado pues una gran cobertura a esto. Por eso algunas personas decían, lo que más se vende aquí en el Callao parece que son las conciencias. Es el producto de mayor comercialización, imagínense ustedes. Y todo esto realmente nos provoca una gran vergüenza, viniendo pues de autoridades que quieren realmente ser reelegidas. ¿Ah? Y como siempre lo he dicho, amigos, lo que más hay en el Callao es dinero. Sin embargo, no está bien direccionado, está siendo utilizado en otras cosas y no para el desarrollo de todos los vecinos del Callao. Bueno, y uno de los testimonios que más nos ha llamado la atención, pues fue el de la señora Zoila Díaz, ¿ah?, quien figura como una próspera empresaria, según los registros de la comuna del Callao. En el año 2009, la señora Zoila Díaz, esta humilde vendedora, vendió toneladas de tierras para las obras que entonces ejecutaba Finver. Sin embargo, la señora Zoila Díaz es una humilde vendedora de huesito broster del Callao. O sea, no respetan ni siquiera a los humildes vecinos chalacos. Vamos a escuchar las declaraciones de Zoila Díaz. Que yo no necesitaba de trabajar en la calle, que yo, teniendo con mi negocio, no podíamos ayudar. ¿Y ya no fuiste a recoger el RUC o alguna vez lo fuiste a recoger? No lo fui a recoger, señorita. No sé cómo este hombre me hizo este daño. ¿Y tú has ido a buscar a este señor? No lo localizo por ningún lado. Yo creo que se haga justicia conmigo. Eso es lo que yo pido. Que se limpie mi nombre. Que averigüen todo. ¿De dónde está esa plata que se han robado? Que han tomado mi número de RUC para hacer esto. Bueno, imagínense ustedes, ¿ah?, esta humilde vendedora huesito broster, implicada. Y bueno, que le limpien el nombre de repente es lo menos grave que le va ha podido pasar, porque lo más grave es que le pueden embargar todos sus bienes por no haber declarado toda la facturación que le han hecho terceras personas ante la SUNAT. Eso es lo más grave, como ya viene sucediendo con otras personas que, digamos, han sido objeto de usurpación de su nombre. Bueno, amigos, vamos a entrar con una conexión telefónica. Ya estamos aquí telefónicamente con el regidor de la Municipalidad Provincial del Callao, el doctor Carlos Martínez, quien es candidato a su vez por el partido Vamos Perú para las próximas elecciones municipales. Vamos con la entrevista, pues, con el doctor Carlos Martínez. Muy buenos días, regidor. Muy buenos días, Tulio, y por tu medio a todos los amigos que por la web siempre estamos atentos a Chisel Callao. Bueno, yo quería preguntarle, doctor Martínez, ¿cuál es su opinión acerca de la noticia, esta denuncia realizada por un noticiero dominical que implica, pues, a funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao en la gestión del doctor Félix Moreno Caballero, cuando él era alcalde, que se han en realidad usurpado a más de 1,000 personas, el nombre de más de 1,000 personas, para elaborar facturas por más de 8 millones de soles? ¿Cuál es su opinión? Para serte sincero, Tulio, y sin el ánimo de no responder o evadir la pregunta, no lo he visto el programa porque estaba de viaje de Fernando de Chiclayo. No, me he enterado hoy día que llegaba 1:00 a.m, 7:30, de que ha habido esta edición de este programa, ¿no? Yo quisiera verlo para tener mejores elementos de juicio, pero al margen de eso, yo creo que donde hay un hecho o un hallazgo doloso, están los organismos pertinentes para que se investigue. Y creo que pienso, como voy a empezar, las autoridades actuales del gobierno regional, que se investiga hasta las últimas consecuencias, porque no es normal que se dé esos casos. Ya. Bueno, quisiéramos pedirle que se pegue bien al auricular de teléfono para poder tener una comunicación clara. Bueno, en todo caso, ¿cómo va el tema de la candidatura Carlos Martínez para el distrito de Bella Vista? Te digo con mucha humildad, pero con bastante satisfacción, con mucha fuerza. Esta candidatura ha salido el día miércoles en la tarde, después de una conversación con mis dirigentes nacionales, en la cual entro a este escenario de precandidaturas, ya que la elección interna va a ser en mayo, para poder participar con un valor agregado, darle a Bellavista lo que sé hacer. Lo que sé hacer significa identificarme con la comunidad y hacer gestión a través de la experiencia que he tenido con los vecinos de Bellavista durante 3 periodos consecutivos, gracias a la oportunidad que me dio el alcalde Juan Sotomayor de hacer gestión y ser su presidente de la Comisión de Administración durante 12 años. Conozco los problemas de Bellavista, hemos dado solución a los mismos cuando éramos gestión con el doctor Sotomayor, y tengo el encargo del doctor de volver a Bellavista para poder recuperar Bellavista y hacer gestión municipal. Para eso me he preparado académicamente, profesionalmente, he sabido combinar mi experiencia como regidor con mi experiencia también en la parte ejecutiva, porque también he sido funcionario de gestión municipal con cargo de gerente en otra municipalidad, y creo que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que Bellavista vuelva a ser la ciudad jardín que siempre ha sido y vuelva a ser la capital cultural en la región Callao. Te explico, en estos tiempos modernos, Tulio, ya no hay nada que inventar en los gobiernos locales. Hoy día el vecino no mira a un gobierno local como un ente que presta servicios, sino mira al gobierno local como una posibilidad de desarrollo. Y eso es lo que nos manda la ley, ser promotores del desarrollo local a través de planes estratégicos. Y tenemos la capacidad y tenemos los cuadros para que Bellavista vuelva a recuperar la imagen que siempre ha tenido. La ciudad de Bellavista es una ciudad tranquila, ordenada y moderna, y eso tenemos que apuntalar. Si tú a una ciudad le das un servicio mínimo de limpieza pública, le das un mantenimiento adecuado de sus áreas verdes y refuerzas un tema de seguridad ciudadana, teniendo como aliados estratégicos a la policía, a los vecinos y al sector privado, uno puede sentirse orgulloso de vivir en esa ciudad. Eso apuntalamos. Y si a eso le generas otro escenario, como manda la ley orgánica de municipalidades, ser promotor y poder generar vitrinas comerciales, vitrinas turísticas, dándole facilidades a los vecinos, dándole una serie de incentivos, pues ya Bellavista no podrá ser una ciudad dormitorio, sino una ciudad emprendedora, que es a donde apuntalamos. Uh-huh. Usted es de las filas, o bueno, era de las filas de Chimpún Callao, así como el doctor Juan Sotomayor, así como el actual alcalde Iván Rivadeneira. ¿Cuál es su opinión de la gestión del alcalde Iván Rivadeneira? Bueno, la gestión se mide por indicadores. Hay indicadores que tú puedes mostrar de acuerdo al lado donde tú lo mires. Yo estoy ahorita entrando a una competencia, he dicho que no voy a dar insultos ni negativas, sino a dar planteamientos y proyectos. Yo pienso que se puede mejorar la gestión actual si es que hay una buena voluntad de hacer las cosas de manera ordenada, de manera planificada, de manera proactiva, que creo que esa es la crítica o la autocrítica que se puede hacer. Nosotros uh-huh. hemos dejado una ciudad Bellavista como una ciudad con mucha perspectiva, y creo que se ha adormecido en el tiempo esa perspectiva de desarrollo, y hacia eso queremos apuntalar. Uh-huh. Bien, sí. Te escucho, Tulio. Sí, bien, pero no tiene ningún tipo, o sea, según lo que usted me dice, yo creo que la gestión de Iván Rivadeneira es buena. No parece ser que haya nada malo. ¿Usted piensa lo mismo? Y si es así, o si no es así, ¿cuál será la diferencia de su gestión? Ya que los dos vienen de la misma cantera de Chimpún Callao. La diferencia es la gestión, como tú la lleves a la práctica. Tenemos, creo, la voluntad y la experiencia para poder mejorar Bellavista más en la situación en la cual se encuentra. Yo tengo entendido que el alcalde Rivadeneira viene desarrollando también su plan estratégico. Yo creo, sin temor a equivocarme, que tenemos un plan mucho más coherente, mucho más beneficioso para el vecino, y lo daremos a conocer en su oportunidad. Hay cosas que se ha hecho el alcalde actual que hay que reconocer, pero hay cosas también que se han quedado un poco congeladas. Así eso apuntalamos nosotros. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle a el doctor Carlos Martínez por esta entrevista, esperando tenerlo aquí en nuestra cabina para poder conversar acerca del trabajo que quiere realizar, pues, en el vecino distrito de Bellavista. Muchas gracias por la entrevista. Yo te agradezco a ti, Tulio, y ten la seguridad que vamos a estar en la radio, vamos a presentar nuestros planes, nuestros estratégicos que tenemos para la ciudad jardín, recuperarla, y decirle a los vecinos de Bellavista que confiaron en el Juan Sotomayor en tres gestiones, vuelvan a confiar en nosotros. Vuelve Juan Sotomayor a Bellavista y vuelve con su regidor Carlos Martínez para asumir esta responsabilidad y colocar a Bellavista en la ciudad o en el sitio número uno de la región Callao, y por qué no de alcance metropolitano, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, creo que vamos a tener mucho que conversar sobre estos temas. Quiero contarles, amigos, que vamos a seguir contándoles, vamos a seguir informándoles acerca de esta denuncia que, digamos, ha movido todo el Callao, esta denuncia acerca de los trabajadores fantasmas de la Municipalidad Provincial del Callao en cuando era alcalde el doctor Félix Moreno Caballero. También vamos a irnos a una brevísima pausa, pero cuando regresemos estaremos con el doctor Nibardo Cano Rivera, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Nos vamos a una pausa y regresamos, pues, con el Colegio de Abogados del Callao, con el doctor Nibardo Cano Rivera, su decano. Vámonos a la pausa y regresamos. Desde la mañana y 5. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y, sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicación. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Tu nueva radio salsera llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Diez de la mañana y nueve. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ya tenemos aquí la presencia de nuestro primer invitado de esta mañana, de hoy día lunes 10 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado del día de hoy. Ya estamos con la presencia del doctor Nibardo Cano Rivera. Él es el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muy buenos días, doctor Nibardo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todos los amigos oyentes. Bueno, usted fue reelecto para el periodo 2014-2015, ¿verdad? Son dos años. Efectivamente, las elecciones se llevaron a cabo el último 3 de diciembre del año próximo pasado. Solamente se presentó la lista de quien habla. Y bueno, tuvimos una aceptación de casi el 80% de la votación de los electores. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál fue la obra más importante que usted realizó para ser reelegido mayoritariamente por los abogados chalacos? Bueno, hemos venido en principio respetando lo que vendrían a ser las actividades académicas. Como sabemos, en el Callao todavía está próximo a implementarse lo que es el nuevo Código Procesal Penal y la nueva Ley de Trabajo que ya se implementó. Nuestra actividad ha sido dedicada a ellos exclusivamente a efectos de que los abogados se encuentren debidamente preparados para que se venga más adelante la aplicación ya en definitiva de este nuevo Código Procesal Penal. En el Callao actualmente se aplica en lo que es materia anticorrupción. Pero se espera que a partir del próximo año, ya se implemente definitivamente el nuevo Código Procesal Penal. Actualmente solamente se aplican algunos artículos de este nuevo código, complementado con el código anterior. Pero sí ya está en aplicación lo que es la nueva Ley Procesal de Trabajo, la cual se viene desarrollando en el módulo que tiene el Poder Judicial en la avenida Guardia Chalaca. Uh-huh. Así que esa fue nuestra primera actividad dedicada a ellos. Además, nuestra preocupación respecto a los abogados fue ver el aspecto también social y médico y deportivo. En cuanto a lo que se refiere al aspecto médico, hemos logrado tener un convenio con compañía de seguros MAFRE. De tal suerte que los abogados nuevos que recién se incorporan a la orden cuentan con un seguro contra accidentes por un año. Poco a poco estamos incorporando al resto de los abogados más antiguos. También tenemos un convenio con el Colegio de Abogados de Lima que nos permite a aquellos abogados a quienes nosotros denominamos los miembros ordinarios activos, o sea, aquellos que están al día en sus cuotas ordinarias con el gremio, puedan recibir atención en el policlínico que cuenta el Colegio de Abogados de Lima a la sola presentación de su carnet con todos los beneficios como si estuvieran colegiados en el Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, pueden participar del centro de esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima, que quedan en Ricardo Palma, ¿no? Inclusive ir con sus familiares y amigos. Tenemos un convenio también con el Hospital San José, donde los abogados pueden ser atendidos directamente, en las consultas son totalmente gratuitas y con un descuento del 50% cuando se trata de algunos exámenes de laboratorio, rayos X, ecografías, etc. Así que todo ese trabajo que hemos hecho también, actividades deportivas a los abogados durante el año, ya sea para el Día del Abogado, la celebración del aniversario del colegio. Hemos celebrado también, como se debe, el aniversario, el Día de la Madre, Día del Padre, y en fin, la Navidad de los hijos de los abogados. En fin, una serie de actividades que hemos realizado a lo largo de estos 2 años, buscando siempre estar al servicio de los abogados chalacos. ¿Cuántos abogados chalacos están afiliados al ilustre Colegio de Abogados del Callao? Actualmente tenemos un registro de 8.600 abogados aproximadamente, de los cuales miembros ordinarios activos hay aproximadamente 1.500 abogados. Y esto obedece a que recién, últimamente, se han venido incorporando nuevos abogados a nuestro gremio. Resulta que con la antigua ley, los abogados se incorporaban a los colegios en el distrito judicial en el cual iban a ejercer. Eso significaba que si aquel abogado que iba a tener un juicio y iba a ejercer en el Callao, tenía que colegiarse en el Callao, o en Tacna, o en Iquitos, o en Puno, o en el Cusco, en el colegio que fuera. Actualmente ya hay una ley que permite que el abogado solamente se colegie en un solo colegio y pueda ejercer a nivel nacional. Entonces eso... ¿En cualquier colegio? Así es, en cualquier colegio. Ajá. O sea que los abogados chalacos podrían, digamos, colegiarse en cualquier colegio del Perú. No, lo que le estoy diciendo es que el abogado chalaco que está colegiado en el Callao puede ejercer a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Así es. Antes no era así. Antes no era así. Antes tenía que colegiarse en la sede donde funcionaba la corte. Tenía que ir, por ejemplo, al Colegio de Abogados de Tacna e inscribirse en Tacna. Ajá. O inscribirse en Tumbes y así, ¿no? Entonces, hoy en día ya no existe. Pero los abogados chalacos no podrían colegiarse en Lima o en otra... No, sí lo pueden hacer. Hay total libertad de asociación. Libertad. Así que ellos están libres de inscribirse en otro colegio sin ningún problema. Quien habla, por ejemplo, está colegiado en el Callao, en Lima y en Iquitos. ¿También se puede colegiar en varios lugares? Sí, claro. Uh-huh. Que sí. Obviamente hay que aportar, pues cumplir con los aportes mensuales. Uh-huh. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, son entonces miembros ordinarios activos alrededor de 1.500 abogados y, digamos, ellos cotizan mensualmente para el Colegio de Abogados del Callao, ¿verdad? Sí, tienen una cotización de 15 soles, de los cuales 12 soles realmente es su cotización y los otros 3 soles van a formar parte de un fondo mortuorio que se les entrega a sus deudos cuando ocurre este acontecimiento. Ajá, están bastante protegidos los abogados. Y este año, digamos, hay también abogados morosos, me imagino. Sí, efectivamente. Cuando un abogado es moroso y no paga, digamos, su cotización, ¿eso le impide ejercer su función en el Callao, digamos? Efectivamente. Actualmente hay una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que autoriza a los jueces a exigir, con la presentación del primer escrito de una demanda, la papeleta de habilitación o constancias de habilitación en los casos, por ejemplo, de recursos que haya que presentar a entidades o organismos públicos, como el caso de Nasunat, por ejemplo. Cuando se tenga que hacer alguna reclamación, el abogado tiene que acompañar con su firma el certificado que lo acredite que está hábil en el ejercicio de la profesión. Pero no obstante ello, siempre hay abogados morosos, entonces estamos cruzando información siempre con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, a fin de que ellos cuenten con una relación de aquellos abogados que no están al día en sus cotizaciones y por lo tanto están inhábiles en la profesión. Pero aquí quiero hacer una precisión. El abogado que paga su cuota tiene, de acuerdo a nuestro estatuto, 6 meses, ¿no? Para poder trabajar, digamos, como de garantía, para poder ejercer sin necesidad del pago. Eso varía de acuerdo a los estatutos de cada colegio. En el claro, caso, pero 15 soles en realidad no es nada. Realmente sí. Aparte, pues, para un abogado, y encima 3 soles son para un fondo mortuorio. O sea, en realidad creo que no deberían haber muchos morosos, pero sin embargo parece que hay o no hay morosos en la institución. Sí, definitivamente sí hay, ¿no? No obstante que siempre a principios de año se les pide que obtienen ellos un beneficio, que si pagan todo el año se les hace un descuento del 10 hasta el 15%, ¿no? Ah, encima entonces, hay ese beneficio, si pagan de todo el año hay un 10 o 15% de descuento. Así es. Ajá, aparte de todo lo las otras beneficios que obtienen, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que a veces los abogados se van a radicar a provincias, están trabajando por allá, descuidan el pago de sus cuotas, se les acumula, luego vienen, piden un fraccionamiento, pueden acogerse también a un fraccionamiento, en caso fallen en el pago de alguna cuota de este fraccionamiento, automáticamente lo pierden y tendría que pagar el importe total de la deuda que tuvieran, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Bueno, estamos con el doctor Nibardo Cano Rivera. Él es decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. ¿Cuántos años ya tiene el Colegio de Abogados del Callao? ¿Cuándo es su aniversario? 53 años de creado. Fue creado en el año 1961, ¿no? Un 15 de agosto. ¿Y cuántos años ya tiene? 53 años. 53 años de vigencia. El 15 de agosto es entonces el aniversario, pues, del colegio. 53 años ya es bastante tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos decanos han sucedido o han pasado por estos por este cargo? Aproximadamente unos 25 decanos. 25 ¿no? decanos. Muy bien. ¿Cuál es la obra más importante que ustedes van a realizar, en este año 2014? O sea, son 2 años de gestión después de las elecciones, 2 años de gestión, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál es la proyección para estos 2 años de gestión? A ver, hemos comenzado este año adquiriendo una camioneta que va a estar al servicio de los abogados para su transporte. Este servicio va a ser totalmente gratuito, va a ser un recorrido en un circuito que abarca la jurisdicción de lo que es la Corte del Callao en todos sus locales, incluido el penal Sarita Colonia. Esto es muy importante porque sabemos que los abogados cuentan con muchas dificultades, aquellos que se dedican al área penal, para llegar al penal Sarita Colonia a efectos de ejercer problema, la defensa. Básicamente, seguridad. El de seguridad y el transporte también, ¿no? No hay vehículos que lleguen exactamente solamente claro. Pasan los micros que dejan en la avenida, ¿no? Los abogados tienen que caminar algunas cuadras y en ese trayecto pues pueden ser asaltados, ¿no? Claro. Entonces, esa es la facilidad que le vamos a brindar para que este vehículo va a estar circulando las 8 horas del día que funciona el Poder Judicial, a la par de los horarios, tanto Ministerio Público, Comisaría y en todos los locales, ¿no? Va a estar circulando diariamente de lunes a viernes. De lunes a viernes. Así es, ese es lo primero que hemos hecho este año. Después estamos abocados a lo que es la construcción del tercer y cuarto piso de nuestro local, nuestra sede central, en la esquina de Fosset y Colonial. Ya para ello tenemos avanzado lo que es el expediente técnico en la Municipalidad de Bellavista. Estamos a la espera ya de la aprobación final y la entrega de la licencia de funcionamiento. ¿Cuál es el presupuesto de construir el tercero y cuarto piso? ¿Cuál es la extensión? Estamos hablando de más o menos unos 450 mil soles, ¿no? Y bueno, el área exacta no podría precisarle, pero sí tenemos proyectado construir un nuevo auditorio con mayor capacidad del que contamos actualmente. Queremos hacer un tópico de medicina, contar también con una sala de recreo para los abogados, una biblioteca, ¿no? Virtual, una cafetería. Nuevas oficinas para el centro de conciliación y para el centro de arbitraje que estamos también próximos a inaugurar en un par de semanas. Uh-huh. El día viernes tuve la oportunidad de entrevistar también al presidente del Poder Judicial, el doctor Castañeda Serrano. ¿sí? Y una de las cosas que me decía es que han hecho un convenio con el Colegio de Abogados del Callao. ¿Puede contarnos sobre el convenio? Sí, se trata de una feliz idea del señor presidente de la Corte Superior de Callao, donde está funcionando un módulo multidisciplinario en el primer piso del Palacio de Justicia de Callao en la Avenida 2 de Mayo, el cual el Colegio de Abogados también integra, donde nosotros brindamos asesoría jurídica gratuita a todas las personas de escasos recursos que se apersonan, orientamos, hacemos algunas defensas judiciales también cuando es necesario, y se funciona, como repito, un equipo multidisciplinario. Está también un despacho de la Defensoría del Pueblo, está el Ministerio de Justicia, funciona un centro de conciliación, ¿no? Entonces estamos sí trabajando de manera conjunta, y creo que el señor presidente de la Corte también piensa hacer lo mismo en el módulo de justicia que hay en Ventanilla, ¿no? Ajá, también hacer un módulo multisectorial donde se reúnan muchos servicios gratuitos para la población, orientación sobre todo en el tema legal, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero sin perjuicio de ello, que de este convenio con el Poder Judicial, nosotros como colegio hemos firmado un convenio también tripartito con la Municipalidad de Bellavista y con CONADIS. De tal manera que hemos puesto al servicio de ellos unos abogados que también brindan asesoría jurídica a las personas con discapacidad dentro de la jurisdicción del Distrito de Bellavista, a ellos y a sus familiares. Recientemente, dada esta circunstancia que ya la venimos haciendo desde hace 2 años atrás, nos ha dado la Municipalidad de Bellavista un reconocimiento, ¿no? A la institución por este servicio a la colectividad. Bien, estamos pues con el doctor Nibardo Cano Rivera, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Así que ya lo saben, amigos, podría haber entonces también un convenio con la Municipalidad de Bellavista. No, ya existe ese convenio. ¿Y dónde funciona? En la urbanización Alameda, en Bellavista. Hay un local que es propio de CONADIS, donde los abogados se trasladan y atienden en horario vespertino, ¿no? De 2 a 5 de la tarde. Bueno, bien, ¿alguna otra actividad que ustedes piensen realizar este año como Colegio de Abogados del Callao? Bueno, acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Tenemos próximo el día 2 de abril. ¿Cuántas hay más mujeres abogadas, más hombres abogados en el colegio? Bueno, ahora han aumentado las mujeres abogadas, ¿no? Nos felicitamos por ello, porque se han incrementado nuestras filas. Cada viernes que nosotros hacemos colegiatura, estamos sobre el mismo nivel, casi colegiamos un promedio de 25 nuevos abogados y abogadas, ¿no? Así que sí se ha incrementado el número de abogadas, sobre todo en nuestro gremio acá en el Callao. Vaya, ¿y en el Día Internacional de la Mujer hicieron alguna actividad? Sí, realizamos una actividad, una conferencia magistral, una jueza del noveno juzgado civil, perdón, de familia de Lima, habló sobre derechos humanos y la violencia contra la mujer, y después de ello hicimos un pequeño ágape en el colegio, una celebración para todas las mujeres abogadas, ¿no? También nos hemos enterado que uno de los cargos que usted tiene es de vicepresidente de la Junta de Decanos del Perú. ¿Cómo es esto? Cuéntenos. La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú se creó por ley, fue reemplazando a lo que era antes la Federación de los Colegios de Abogados del Perú. La idea es que todos los decanos de todos los colegios de abogados del Perú nos reunimos aproximadamente cada 30 o 45 días en diferentes sedes, donde cada decano es anfitrión, y discutimos temas no solamente gremiales, sino de interés nacional. Toda vez que sabemos que los colegios de abogados pues somos defensores de la legalidad, y sobre eso estamos trabajando. En la reciente reunión que hubo en la ciudad de Trujillo el día 7 de febrero, el presidente saliente, que fue el doctor Raúl Chanamet, ex decano o paz decano del Colegio de Abogados de Lima, hizo entrega del cargo, se convocó a elecciones y salió elegida la doctora Rosa Ledesma, decana del Colegio de Abogados de Trujillo, y quien habla salió elegido vicepresidente de esta institución. Así que vamos a seguir. ¿Dónde funciona trabajando esta institución? La sede actualmente es en la ciudad de Trujillo, que es la presidenta actual. Esperemos que el próximo año esta sede sea trasladada a la ciudad del Callao, porque quienes ejercen la presidencia de esta junta de decanos tienen que ser decanos electos. Entonces, como quiera que quien habla todavía tiene vigencia hasta fines del año 2015, tiene que continuar con esto porque ya la decana de Trujillo tendría que hacer entrega del cargo a fines de este año. Uh-huh. Bien, yo quiero agradecerle al doctor Nibardo Cano Rivera, que está haciendo pues una labor bastante movida en el Colegio de Abogados del Callao, que no sea la última vez de esta reunión, podamos tenerlo en otra oportunidad para seguir informando pues lo que viene realizando el Colegio de Abogados del Callao aquí en nuestra gran provincia, Chalaca. Muchas gracias por su presencia, sus palabras finales, esperando tenerlo en otra oportunidad. Sí, cómo no, gracias por la invitación, reitero, solamente quiero agregar que también vengo trabajando con algún grupo de decanos de los colegios de abogados, perdón, de los colegios profesionales de la provincia del Callao, con los decanos del Colegio Químico Farmacéutico, economistas, colegio notarios, servicio social, enfermeras, ¿no? Y otros, a fin de formar el Consejo Regional de los Colegios Profesionales del Callao. Ah, qué bueno. La idea es que los profesionales del Callao puedan pronunciarse de manera uniforme sobre los acontecimientos actuales que ocurran en el Callao, pero desde un punto de vista técnico, ¿no? No nada que ver de asuntos políticos ni de otro punto de vista. Así que venimos trabajando en eso, esperamos concretarlo lo más antes posible y comenzar ya a trabajar. ¿Cuántos colegios hay? En el Callao aproximadamente hay 15 colegios profesionales, ¿no? Están los médicos, los odontólogos, los contadores, los administradores, biólogos, enfermeras. ¿Arquitectos? Arquitectos no hay. ¿Ingenieros? Ingenieros. ¿Periodistas? ¿No? Periodistas, así es, efectivamente. Etcétera, etcétera. Como 15, sí, 15 colegios hay pues, en el Callao. Bueno, agradeciéndole nuevamente su participación y esperando poder tenerlo en otra oportunidad. Gracias y espero pues que me inviten nuevamente para ir contándoles sobre el avance de los trabajos que venimos realizando en el colegio. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, amigos, si ustedes quieren saber un poquito más del Colegio de Abogados, mañana estará esta entrevista también, parte de esta entrevista, en el diario Prensa Chalaca. Así que nos vamos a ir a una brevísima, brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos. ¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros de Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te lo voy a dar para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Jimbo! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. De la mañana y 33. Ya estamos de regreso con ustedes el día de hoy, luego de haber pues tenido esta importante entrevista con Nibardo Cano Rivera, el decano del Colegio de Abogados del Callao. ¿Ah? Hay como 8.600 abogados inscritos en esta orden y hay 1.500 abogados activos. Es importante pues tener siempre conocimiento de lo que vienen realizando el Colegio de Abogados del Callao. Bueno, todo estaba listo para que el presidente Ollanta Humala pueda inaugurar el año escolar. También, así como lo hizo en otros lugares, en el distrito de Ventanilla. Sin embargo, a última hora tuvo que salir hacia el aeropuerto para abordar su avión que lo llevaría con destino a Chile para una reunión importante. En Ventanilla todos se quedaron con los crespos hechos. Lo más lamentable es la espera que tuvieron que hacer los alumnos del colegio Belaunde en el distrito, en el populoso distrito de Ventanilla. Bueno, podemos ver algunas fotos enviadas por nuestros reporteros en Ventanilla, donde podemos visualizar a Félix Moreno Caballero junto al director de la institución educativa Belaunde, quienes tuvieron que tomar pues la palabra y realizar esta inauguración de esta campaña escolar 2014. Automáticamente terminó de hablar, se fue raudo Félix Moreno Caballero, según nos comentan nuestros corresponsales allá en el distrito de Ventanilla. Bueno, nos hubiera gustado tener una breve entrevista con Félix Moreno, sin embargo, no se ha podido. Es bastante difícil hablar con el presidente del gobierno regional. Bueno, esperamos, seguramente cuando ya empiece la campaña electoral lo vamos a ver mucho. Seguramente ahí va a querer hablar, pero es lo que pasa con estas autoridades que cuando están en el poder es muy difícil ubicarlas. Es bastante terrible estar persiguiéndolas por todos lados para conversar con ellos. Sin embargo, en campaña electoral podemos verlos caminando pues por diferentes asentamientos humanos, prometiendo a diestra y siniestra. Vamos a esperar, en todo caso, poder tener una entrevista con el presidente del gobierno regional en torno a esta grave denuncia realizada el día de ayer domingo en el programa Cuarto Poder de América Televisión y que ha sido rebotada en diferentes medios de comunicación. Bueno, al final de nuestro programa les estaremos pasando todo el programa para que todo el informe periodístico donde se habría pues cometido este ilícito, donde se ha usurpado, esto ya no es habría, esto es se ha usurpado el nombre de diferentes personas quienes en estos momentos le han hecho un juicio a estos funcionarios porque han usurpado su nombre y su firma, su huella digital, su RUC, han mandado a imprimir boletas, facturas con su nombre y les han provocado un gran problema porque muchos de ellos tienen ahora problemas con la SUNAT y sobre todo que hay órdenes de embargo ya dispuestas por no haber cancelado sus tributos. Mañana y 39. Bueno, y bueno, amigos, vamos a escuchar las palabras de el doctor Cristian Salas, procurador anticorrupción de Lima. Quien acusa pues a Finver, esta empresa creada por Alexander Curry y que se encarga de hacer todas las obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Hay quienes incluso asocian el incendio de Finver con esta serie de corrupciones ocurridas pues en el interior de esta importante institución chalaca que se encarga de edificar, de construir todas las obras que proyecta la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, vamos a escuchar las palabras del doctor Cristian Salas, procurador anticorrupción. De los cheques. Es posible que incluso funcionarios del banco hayan estado involucrados en esto. Para recibir a las personas que no correspondían a los que figuraban en los cheques y no hacerles ningún problema y poder así viabilizar estos cobros. Y pagarles. Sí, al respecto hemos pedido ya los videos del banco a efecto de determinar el Banco Continental. Todos los pagos se hicieron a través de este banco. Así es, de acuerdo a las fechas y horas, a efectos de determinar quién efectivamente. Y en la misma oficina se hacían todos los pagos. A las oficinas de asociación, sí, es la misma. Se ha logrado determinar que las firmas que aparecen en esos recibos por honorarios son falsas. Se ha logrado determinar que, por ejemplo, el sello numérico que consta en esos recibos ha sido el mismo en todos los recibos. ¿En todos los recibos que han presentado los 920 trabajadores? Así es. ¿Y los proveedores? Así es. se ha logrado determinar que incluso esos recibos no han sido impresos en offset, sino en impresoras comunes y corrientes. Es más, se ha logrado determinar que todos provienen de una sola impresora. Por eso no es ilógico y no es ir contra lo cierto decir que esto fue una fábrica de recibos fraudulentos. ¡Qué barbaridad! Escucharon ustedes al fiscal anticorrupción y realmente había pues una fábrica de, porque son alrededor de 1,000 o más de facturas, boletas que se han falsificado para de alguna manera perpetrar pues un robo a todas luces, involucrando, que eso es lo más, digamos, lo más increíble e indignante, involucrando a terceras personas que nada tenían que ver con este asunto. Bueno, esto es lo que se ha informado el día domingo y nosotros esperamos que el doctor Félix Moreno Caballero pueda dar realmente su opinión al respecto, ya que él era el titular del pliego, él era el alcalde del Callao en el momento de que se estaban ejecutando estas 6 obras. Y la periodista, según escuchaba yo ayer el informe, decía, bueno, porque el único que dio la cara fue Guillermo Acosta, ya no sabía ni qué decir, pero son 6 obras. Sí, pues son 6 obras que se han chequeado. Imagínense si se tuvieran que supervisar todas las obras, realmente la cosa sería aún más grave. Por lo menos de estas 6 obras ya estamos viendo los resultados. Este hecho de corrupción, reiteramos, no alcanza a el doctor Félix Moreno ni a su actual gerente de administración, Andrés Villarreyes, y eso es lo más indignante. Bueno, vamos a escuchar, amigos, las palabras, la versión de un humilde Lustrabotas ubicado en la avenida Sáenz Peña, quien también fue víctima de la falsificación. Su nombre de este chalaco es Gregorio Romero, reiteramos, Lustrabotas, labora en la avenida Sáenz Peña y fue víctima de estos mafiosos que le robaron su identidad, su RUC, su firma, y ahora lo han metido en varios problemas. Adelante. Es un engaño, porque realmente me están utilizando a mí por esto. ¿No le parece? Para robarse otro dinero. Para robarse otro dinero. Que yo en ningún momento he agarrado nada y... Nada. Nada, pero nada. Bueno. Lo importante es que estas personas existen, y muchas de ellas tienen problemas actualmente con la SUNAT, y eso es lo más grave. Bueno, esperemos que poder tener mayor información en los próximos días para poder informarles a ustedes lo que viene ocurriendo en torno a este escandaloso tema de trabajadores fantasmas que han realizado alrededor de 6 obras en la Municipalidad Provincial del Callao en la gestión del doctor Félix Moreno y que se habría falsificado una enorme cantidad de facturas, boletas que suman un monto de más de 8 millones de soles. Increíble. Bueno, y a nuestros oyentes les avisamos que al finalizar nuestro programa, ya en un ratito, estaremos repitiéndoles pues todo este informe realizado por el programa Cuarto Poder de América Televisión. Bueno, y vamos a escuchar también, como no, las palabras del funcionario del gobierno regional del Callao, Guillermo Acosta, gerente de Educación, Cultura y Deportes, quien deslindó pues responsabilidades. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo enviaron a un representante. ¿No se le cae a usted la cara de vergüenza que esto haya pasado durante su gestión en el municipio del Callao? Lo que yo creo es que nosotros debemos impulsar para que este tema se esclarezca hasta el final, en el menor tiempo posible, para que estas seis obras que se están auditando en este momento, estas seis obras que están determinando responsabilidades, no empañe toda una gestión que se ha realizado de más de 250 obras, donde en Pero este si momento, el, si el seis... solo para terminar sí. la idea, donde 900 obreros que en este momento, como tú bien señalas, están siendo auditados, no manchen 50.000 trabajos que se han podido dar en 4 años y toda una labor que se ha realizado al frente del Callao. ¿Y por qué creer que todas esas obras son impecables e impolutas si se han auditado 6 y es un horror? Hace un momento, ¿se auditan todas las demás? Hace un momento conversábamos y decíamos que ninguno puede afirmar nada justamente hasta que se termine el proceso. ¿A este señor qué le pasó? O se le hicieron en su propia casa le robaron sin que se diera cuenta. Luego, los mecanismos de control de la institución que él regentaba no eran los correctos y tiene parte de responsabilidad. O está coludido o se hizo la vista gorda. Estamos hablando de que entre el año 2009 y 2010 se hicieron más de 50 obras, aproximadamente 70 obras. Y estamos hablando de 6 obras. De 6 obras por las cuales no podemos tampoco calificar a un gerente de bueno o malo, sino por todo el universo que realizó. Porque yo de esa misma manera le podría decir cómo podríamos calificar a alguien que en 2 o 3 años de gestión que hizo pudo realizar más de 100 obras, pudo hacer que temas así, de pistas y veredas. No, pero como te vuelvo a repetir, eso es algo que se determinará en el transcurso del proceso. Gracias. Mañana y 48. Diez de la mañana y 48. Diez de la mañana y 48. Bien, bien, bien. Y esas fueron las palabras, pues, de Guillermo Acosta, funcionario del doctor Félix Moreno Caballero. Nuevamente reiteramos, hay muchos que asocian el incendio realizado pues en la noche del 12 de mayo del año 2011, cuando 4 delincuentes sorprendieron al efectivo que cuidaba pues esta empresa Finver y se quemó, se incendió pues. Toda la documentación, gran parte de la documentación de esta empresa Chalaca Finver. Qué curioso que en realidad y nadie dice nada y nada dicen las investigaciones, ahí quedó todo tapadito. Entonces a nosotros nos causa bastante curiosidad y ya lo conversábamos con el presidente del Poder Judicial cuando decía que el vecino también tiene responsabilidad porque dicen que los vecinos tienen que denunciar. Pero ¿cómo podríamos denunciar si es que en el Callao pues hay toda una conexión delictiva que va que llega incluso hasta a los cajeros de los bancos, ¿no? Donde se ha cobrado todo este dinero, ha sido cobrado todo este dinero por personas que no son los propietarios de la cuenta, como ya lo manifestó la periodista en este reportaje, y en realidad tienen pues esta mafia, tiene sus tentáculos en toda la sociedad chalaca. Prácticamente todo está podrido, coludido, y no sabemos en qué va a terminar, pero esperemos nuevamente que las investigaciones nos digan que por lo menos existe la justicia aquí en el Callao. Lo que nos causa verdadera indignación también es que el titular del pliego, que en este caso fue Félix Moreno Caballero como alcalde en ese tiempo, y Andrés Villarreyes no hayan sido implicados en estos actos de corrupción. ¿Ah? Ellos están libres de polvo y paja y De alguna manera creemos pues que ellos también tienen mucho que decir en este tema de la corrupción que existe pues en diferentes niveles en la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? Bueno, vamos a leerles una información que fue publicada el 20 de junio del año 2011 por Jorge Angermüller. Jorge Angermüller en su blog publicó lo siguiente: extraño siniestro, faltando poco para el cambio de gobierno. Es el cambio de gobierno, es decir, de Félix Moreno se iba y entraba Juan Sotomayor. ¿Ah? Muchas dudas se ciernen sobre el incendio ocurrido en las oficinas del Fondo Municipal de Inversiones Finver, ubicadas en la tercera cuadra del Jirón Adolfo King, en un local de varias de cuyas oficinas funcionan agencias de aduana, y a muy pocos metros del local de la Policía Nacional, sobre todo cuando faltaba muy poco tiempo para el cambio de mando. Documentación comprometedora. Es más, la afirmación del presidente del gobierno regional, Félix Moreno, quien con el evidente propósito de parar las investigaciones sobre la construcción de la vía expresa de la avenida Fosse, declaró al diario Callao que entre la documentación siniestrada se encontraba el expediente de Combial. Imagínense ustedes. Municipio negó información a Dedena. Es bueno darle a conocer al doctor Moreno que cuando la vía expresa se encontraba en sus inicios, la Asociación Civil Desarrollo en Democracia y Medio Ambiente, Dedena, solicitó el expediente técnico y copias de los contratos a la Municipalidad del Callao, recibiendo mediante un documento oficial la respuesta que esa documentación no estaba en su poder, sino en las oficinas de Combial, ubicadas en el Paseo de la República en San Isidro, y que las copias tenían un costo que sobrepasaba los 7.000 nuevos soles. Lo mismo me respondió el gerente de Desarrollo Urbano, Fernando Gordillo Tordoya, cuando lo entrevisté el año 2003. Si el municipio nunca los tuvo en su poder, o Gordillo o otros mintieron. ¿De dónde nos vienen con el cuento de que se quemaron en el siniestro de Finver? Conveniente siniestro para Félix Pillo, dice esta nota. En cuanto a la documentación que debía existir en dicha entidad y que habría sido conveniente desaparecer, se encontraría la desaparición de las bancas de fierro que estaban en la avenida Sáenz Peña, la fabricación e instalación de unos farolitos que, a decir de arqueólogos e historiadores, nunca existieron en el Callao, pero que evidentemente dieron de ganar algún dinero a más de uno. Estarían también los documentos de la construcción de tres cuadras de vereda con mezcla mal hecha en la misma avenida y otras obras efectuadas por la empresa IXA, en la cual el primo político de Curi, alcalde de esa época, era dueño del 25% del accionariado. Se quemarían también los expedientes de los jardines con los cuales el gobierno municipal ha querido maquillar el Callao con fines electoreros. Sotomayor se desmarca y pide investigación, dice esta nota, publicada, como reitero, ya hace algunos años. En fin, se habría quemado documentación comprometedora para las gestiones de Curi y Moreno, por lo que Juan Sotomayor ha demandado una profunda investigación. También existen dudas sobre lo declarado por el guardián, de quien no se ha dicho si era del edificio o de Finver, ni siquiera alertó a los bomberos. Bueno, esta nota publicada pues en una página por Jorge Angermüller realmente nos da una idea de lo que ocurría pues el 20 de julio del año 2011, a pocos días del cambio de alcalde, ¿no? Se iba Félix Moreno y entraba el doctor

que en realidad nos pone a los chalacos, nos pone como si fuéramos pues corruptos y no podemos tolerar tanta bajeza. Así que vamos a escuchar pues todo el informe producido pues este domingo. Nosotros nos tenemos que retirar y el día de mañana estaremos regresando en un programa similar. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide, esperando que tengan un buen día. El presidente regional del Callao, Félix Moreno, tiene muchas preguntas que responder. Resulta que la Oficina de Control Interno de la Municipalidad del Callao, entidad que depende directamente de la Contraloría General de la República, auditó su gestión como alcalde del Callao. Y ellos revisaron 6 de sus obras. Al hacer esto, abrieron una auténtica caja de Pandora. Se han confirmado cerca de 1000 casos de trabajadores fantasmas, entre ellos una humilde vendedora de huesitos broster y hasta un lustrabotas que figuraban como proveedores de las obras municipales. Hasta el pobre Papelito Cáceres figura como peón de una de estas obras. En el siguiente destape de Anuska Buenaluque, entérese de cómo funcionaba esta impresionante fábrica de boletas y facturas falsas que ha puesto al descubierto las autoridades. Bienvenidos al Callao y bienvenidos a un robo alucinante, escandaloso y grotesco, donde una humilde vendedora de huesos broster aparece en papeles como una potente empresaria. Un general de la policía cobra por ser peón de albañil y un lustrabotas llega a facturar 1 millón de soles. Así hasta 1000 casos de trabajadores y proveedores fantasmas, gracias a los cuales alguien en el municipio del Callao se ha robado 8 millones de soles, instalando una fábrica de facturas y boletas falsas. Este saqueo de los dineros públicos ocurrió en el 2009, durante la gestión de Félix Moreno como alcalde provincial del Callao. Ahora, el señor es presidente regional y el caso ha sido judicializado. En 6 obras auditadas por la Contraloría, resulta que todos los trabajadores que cobraron eran fantasmas y el 90% de los proveedores, idem. Lo que hemos detectado es que de 189 proveedores, 155 son falsos. Y de 920 trabajadores, los 920 han sido trabajadores fantasma. En el falso nombre de Zoila Díaz se facturó más de 100.000 soles. En los últimos 18 años, el único trabajo de Zoila ha sido este, la venta de comida en la puerta de su casa en Los Barracones, en el Callao. Hace 8 años, un vecino le ofreció un trabajo, pero le exigió que sacara su RUC. Ella hizo el trámite, pero nunca fue a recogerlo ni lo utilizó. Mi esposo me dijo que no, que yo no necesitaba de trabajar en la calle, que yo, teniendo con mi negocio, no podíamos ayudar. ¿Y ya no fuiste a recoger el RUC o alguna vez lo fuiste a recoger? No lo fui a recoger, señorita. No sé cómo este hombre me hizo este daño. ¿Y tú has ido a buscar a este señor? No lo localizo por ningún lado. Hace unos meses se enteró que alguien había utilizado su número de RUC, había falsificado su firma y la había convertido, así y contra su voluntad, en proveedora fantasma de la Municipalidad del Callao. En la contabilidad del Consejo aparece que en el 2009 vendió toneladas de tierra para las obras municipales y además prestó servicios de movilidad, todo por 100.000 soles. Zoila, que nunca ha puesto un pie en el municipio ni para reclamar pistas y veredas, está ahora asustada y preocupada. Pienso que es una injusticia lo que han hecho conmigo. Tengo miedo de muchas cosas, señorita. ¿De qué tienes miedo? De irme presa. Yo creo que se haga justicia conmigo. Eso es lo que yo pido. Que se limpie mi nombre. Que averigüen todo. ¿De dónde está esa plata que se han robado, que han tomado mi número de RUC para hacer esto? No solo falsificaron boletas, también suplantaron su identidad en el banco y lograron cobrar cheques endosados a su nombre. Porque si alguien le dio un cheque a ella, tenía que haber comprobado su firma con su DNI. Y las firmas que aparecen en estos supuestos comprobantes que ella ha cobrado, no es su firma. No son tus firmas, ¿no? No son mis firmas. Ni su huella digital. Ya están ya en el mismo precolería. ¿Es una pericia? Sí, y no es mi firma. ¿Ni tu huella? Ni mi huella. Esta es la hipótesis que maneja la Procuraduría y la Fiscalía sobre el tema de los cheques. Es posible que incluso funcionarios del banco hayan estado involucrados en esto. para recibir a las personas que no correspondían a los que figuraban en los cheques y no hacerles ningún problema y poder así viabilizar estos cobros. ¿Y pagarles? Sí, al respecto hemos pedido ya los videos del banco a efectos de terminar el Banco Continental. ¿Todos los pagos se hicieron a través de este banco? Así es, de acuerdo a las fechas y horas, a efectos de determinar quién efectivamente... ¿Y en la misma oficina se hacían todos los pagos? A las oficinas donde se hacían, sí, es la misma. Al general Abdul Abed lo hicieron pasar por un abnegado peón de albañil. Usurparon su RUC y falsificaron su firma. General, usted en agosto del 2009, ¿de qué trabajaba? Yo era director general de inteligencia del Ministerio Interior. En el 2009 era nada más y nada menos que el director de inteligencia del Ministerio del Interior. A eso se le llama robar sin tino o con toda la seguridad de que la trafa va a quedar impune. ¿Usted alguna vez hizo algún trabajo como policía para el municipio del Callao? No, absolutamente no tiene ninguna relación con el municipio del Callao. Nunca. Por eso es que a mí me extrañó que hoy yo estoy en la nómina de Consejo de Callao. ¿Qué cosa? ¿Y por cuánto? ¿450 soles? ¡Uy, caramba! ¿Y como peón? Ahí como peón. En el 2011, la Oficina de Control Interno del municipio, dependiente de Contraloría, inició la auditoría de la rendición de cuentas de las obras ejecutadas por el municipio del Callao entre los años 2009 y 2010. En total eran 50. La auditoría comenzó analizando solo 6, pero de inmediato saltó el lodo. Haciendo un impecable trabajo de hormiga, estos funcionarios fueron citando a los supuestos trabajadores y proveedores, y el caso adquirió tintes delirantes. El general Abed fue uno de los citados y esta es su hipótesis de cómo su RUC llegó a los ladrones del municipio. Entonces sospecho que esto ha salido de la imprenta donde se confeccionaron estos recibos. Y ese cliché con el cual hicieron mi recibo, me imagino que deben tener cientos de clichés de otras personas y me imagino que también han sacado talonarios de muchas otras personas para... deben tener algún contacto con esa imprenta. Todo esto lo hacen funcionarios de tercer o cuarto nivel, pero todo eso va respondiendo hasta llegar arriba. La señora María Eugenia Carvajal trabaja como técnica en el Hospital Arzobispo Loaiza, pero en papeles figura como proveedora del municipio del Callao por 4 millones de soles. María Eugenia tiene mucho miedo y no quiso aparecer en pantalla, pero esta es su historia. Nunca sacó su RUC, porque siempre trabajó como empleada en el hospital. Solo recuerda que en una ocasión le prestó su DNI a un vecino de Comas, donde ella siempre ha vivido. Usurparon su firma, le sacaron un RUC y emitieron recibos a su nombre como si fuera proveedora de cables y cintas de señal eléctrica. Hasta cobraron cheques a su nombre. El total del robo en nombre de una decente trabajadora, 4 millones de soles. Ahora María Eugenia está en serios problemas. Él o los que usurparon su identidad para robar tuvieron el cuajo de además declarar las ventas a la SUNAT, pero no pagar los impuestos. El resultado es que esta mujer vive aterrada. Tiene sobre sus hombros una cobranza coactiva de 65.000 soles por deuda tributaria y le pueden quitar su casa o embargarle el sueldo. Todo por culpa de documentos falsos, los de ella y los de la mayoría de proveedores y trabajadores de las 6 obras auditadas. Así lo han certificado los peritajes. Se ha logrado determinar que las firmas que aparecen en esos recibos por honorarios son falsas. Se ha logrado determinar que, por ejemplo, el sello numérico que consta en esos recibos ha sido el mismo en todos los recibos. ¿En todos los recibos que han presentado los 920 trabajadores? Así es. ¿Y los proveedores? Así es. Se ha logrado determinar que incluso esos recibos no han sido impresos en offset, sino en impresoras comunes y corrientes. Es más, se ha logrado determinar que todos provienen de una sola impresora. Por eso no es ilógico y no es ir contra lo cierto decir que esto fue una fábrica de recibos por honorarios. ¿Que funcionaba dónde? Que funcionaba, según nuestra hipótesis, en FIMBER. En el Fondo de Inversión de la Municipalidad del Callao. La mayor parte de municipios tiene su gerencia de obras. Sin embargo, en el Callao lo que tienen es el FIMBER, el Fondo Municipal de Inversiones, una empresa constituida como sociedad anónima que construye todas sus obras, como las 6 que han sido auditadas, el parque temático de la FAP y el mejoramiento de pistas, aceras y alumbrado de 5 calles chalacas. El municipio da el dinero para la obra, FIMBER la ejecuta y la entrega al Consejo, junto con la rendición de cuentas que el municipio finalmente valida. Al parecer, en el 2009, tan solo en 6 obras ejecutadas, hubo un desfalco de 8 millones de soles. Esto es la punta de un iceberg. Entonces aquí lo que necesitamos es, a efectos de lograr efectivamente esclarecer los hechos y lograr sanción para los responsables, más aún evitar impunidad ante actos de corrupción tan grotescos, necesitamos el apoyo vital de Contraloría. El nivel técnico especializado y pericial de Contraloría permitirá sin duda aclarar estos temas. La lista de proveedores y trabajadores fantasmas es interminable. Luis Cáceres, más conocido como Papelito Cáceres, de profesión periodista, para el municipio, peón y albañil. No, jamás trabajó para ellos, ni les he dado ningún tipo de factura, ni recibo, ni nada. Uh-huh. Aquí aparece, hay tres facturas tuyas, en las que supuestamente tú has trabajado como peón de albañil. Imagínate. La ocupación de Gregorio Romero es la de Lustrabotas, pero en papeles aparece como proveedor del municipio del Callao por casi 1 millón de soles. Lleva 35 años trabajando en la calle Sáenz Peña, dándole al trapo, como dice él. Pero alguien lo convirtió de repente en un próspero empresario de papel. Nunca trabajó para el municipio, ni mucho menos se hizo rico gracias a él. Es un engaño, porque realmente me están utilizando a mí por esto. ¿No le parece? Para robarse otro dinero. Que yo en ningún momento he agarrado nada y... Nada, pero que es nada. En total, más de 1000 identidades, RUCs y firmas suplantadas para perpetrar este robo con chimpunes. Entre los afectados, entre los asaltados, documentados y documentarios, hay 9 personas que vivían en el exterior y un preso. Parece que alguien en el municipio creía que el don de la ubicuidad no lo tenía solo Dios. Casi 1000 afectados y toneladas de papeles fraguados. Una gran obra inédita del municipio del Callao. Este 10 de febrero se judicializó por fin el caso, gracias a que un grupo de afectados denunció los hechos, no así la Contraloría. Por el momento hay 15 imputados por peculado, entre los que se encuentran exgerentes, residentes de obra y demás funcionarios de segundo nivel del municipio. Sin embargo, y por ahora, en la denuncia fiscal no figura Félix Moreno, que en el 2009 era el alcalde del Callao y que ahora es el presidente regional. Tampoco aparece como imputado el gerente general de Finver, Andrés Villarreyes. Villarreyes ahora ocupa el cargo de gerente de administración en el gobierno regional del Callao. Por el momento, Villarreyes solo está como testigo. Ni Moreno ni Villarreyes quisieron declarar, pero enviaron a un representante. ¿No se le cae a usted la cara de vergüenza que esto haya pasado durante su gestión en el municipio del Callao? Lo que yo creo es que nosotros debemos impulsar para que este tema se esclarezca hasta el final, en el menor tiempo posible, para que estas 6 obras que se están auditando en este momento, estas 6 obras que están determinando responsabilidades, no empañe toda una gestión que se ha realizado de más de 250 obras, donde en pero este si momento, el, si el 6 solo para terminar sí. la idea, donde 900 obreros que en este momento, como tú bien señalas, están siendo auditados, no manchen 50.000 trabajos que se han podido dar en 4 años y toda una labor que se ha realizado al frente del Callao. ¿Y por qué creer que todas esas obras son impecables e impolutas si se han auditado 6 y es un horror? Hace un momento, ¿se auditan todas las demás? Hace un momento conversábamos y decíamos que ninguno puede afirmar nada justamente hasta que se termine el proceso. Entrar al Callao, Andrés Villarreyes, quien fuera gerente general de Finver cuando se perpetró este saqueo, era y sigue siendo un hombre de total confianza del exalcalde Félix Moreno. Lo acompañó en el municipio de Carmen de la Legua. Luego fue gerente general de Finver en el municipio del Callao y ahora, con Moreno en la región, ya ha ocupado 2 gerencias. Primero la de infraestructura y actualmente administración general. ¿A este señor qué le pasó?